vez la posibilidad de alargar el mundo con una cápsula y de fuerza final. Después que terminemos las clases, uno puede incluso, si la maestra la prueba. ¿Hasta dónde? Hasta que marque. Si la tiene en la semana 5, el chapó. Si la tiene en la red, si la semana siguiente o la subsiguiente, el chapó. ¿Estamos? Bueno, buenos días. Comencemos entonces con la clase un poco. Mucho misterio, mucho tratamiento difícil. Y cuando digo tratamiento difícil, es que uno le sale dolor y en cierta forma, como lo he repetido hasta cansancio, con una hora de que tengo que explicar si uno no puede tener una masa para saber si los niveles de lo que uno está acabando de normalizar, que me parece que están, falta la redundancia normal. Uno se basa simplemente en el estado de la entrevista con el paciente y eso de esta forma puede dar luz a si el tratamiento es efectivo o no. ¿Caso contrario? Vamos a hablar de los fármacos antidepresivos. Recuerden de los tiempos actuales. El papel que existe no está en el mundo. No, la verdad es que de la depresión por causa exógena. A alguien lo parió, lo parearon, se agarró la fiesta o no, se murió algún pariente. Es una depresión, una causa exógena bien conocida. Pero la depresión por causa endógena, estas son las terribles. Terribles en el sentido que si alguna persona no controla ese estado depresivo, puede subirse y un estado que lo único que quiere hacer es apagar la ampolleta. Obviamente, hay que ayudarlos a salir de ese estado. Entonces, el ayudarlos a salir de ese estado significa utilizar fármacos antidepresivos. Y es un tema, insisto, complejo, porque la depresión en sí es compleja. Yo diría que acá en la facultad, la asesora Jenny Fiedler, tiene la base de depresión, el modelo de depresión, el modelo caminario de depresión. Y si yo recuerdo que los modelos caminarios de depresión no es otra cosa que llamar una raja. Meterla dentro de un tubo de vidrio, en el cual la rata está inmovilizada, tiene solamente la suma entre los cinco por un lado y la cola por el otro, y la rata está inmovilizada durante 2 horas, 3 horas, 4 horas. El que la rata está sometida a ese estrés, le significa una depresión. Ahora, ¿cómo se sabe que la rata está depresiva? Bueno, porque será que se sabe, por ejemplo, de darle agua con azúcar, o agua sin azúcar. Entonces, en un momento la rata se acostumbra a agua con azúcar porque no está contenta, porque es más dulce, todo lo que ustedes saben. Pero cuando uno la somete a depresión, pues la rata le da exactamente lo mismo al agua con azúcar que al agua sin azúcar. Por ejemplo, eso es anecdótico, es la pérdida de placer. Después la rata, por ejemplo, cuando uno la pone en un laberinto, la rata sabe dónde se encuentra el laberinto, pero cuando uno le somete a depresión, está dentro del laberinto, se queda en medio como diciendo, ¿y qué? Se da un y así, entonces, tu modelo de depresión tiene varias formas de evaluarse. Si yo, el modelo de la cola, o el modelo de la malla electricitada, no sé, dejan la rata y tocan un pico, la rata sabe que tiene que arrancar, porque después de ese pico tiene un golpe de corriente donde ya está. Pero la rata en el estado de depresión no arranca. Es un derecho de la rata, la rata donde pone en un medio, con agua, la rata nada, arrancando va a salir. Pero cuando está en encima, sería como si estuviese en el mar muerto, flotando. Eso es un modelo de depresión. Entonces, lo que hace Jenny ha sido tratar de sacar el copango de esta rata y ver de qué forma la plasticidad neuronal o la plasticidad sináptica, un tema muy, diría, atrayente, tiene que ver con que si una neurona es capaz o no de tener mayor número de neuritas o espinas sinápticas. Y eso se puede medir. Hay que obviamente sacrificar la rata, sacar el hipocampo, teñir las neuronas y plantar las neuritas, no es un tema simple. Si lo que uno ha hecho, entonces, o lo que ya hace ha sido tratar esta rata con fármacos antidepresivos, con vacina, con propiol, que son los que vamos a ver en esta clase. De esta forma, ver si la rata responde o no. Ahora, ¿cuál es el gran misterio de los fármacos antidepresivos, que comienzan a funcionar después de 15 días en un paciente común y corriente, me refiero nosotros, en una rata centrada con otra o decirlo de alguna forma. Pero en el hombre tarda a 15 días. Y si uno analiza el mecanismo de los fármacos, que hemos escuchado hablar, los antidepresivos son inhibidores de la recaptación de serotonina, de norepinefrina, mixtos, no recuerdo si se utilizan como antagonistas, inhibidores de la recaptación, y se como 5 o 6 clasificaciones, inhibidores de la MAO, de su alcoholismo. Es decir, los fármacos tardan 2 semanas en el tercer efecto. No se pregunta por qué. Si uno viene la respuesta de bloquear el neurotransmisor, es inmediata. Bloquear, perdón, la recaptación del neurotransmisor. Pero claro, uno tiene que pensar que el neurotransmisor, cuando se bloquea su recaptación, permanece en la hendidura sináptica y ellos aquí ya ven estos moleculares a través de sus receptores que tienen que ver con el número de receptores y el número de transportadores de la recaptación. Y eso en cierta forma entonces posibilita, posibilita un tratamiento correcto. Si a esto ahora le sumamos la complejidad de que algunos antidepresivos como el cutorios, por ejemplo, tienen un inhibidor de la recaptación de norepinefrina y de dopamina, ya estamos hablando de dopamina. Ustedes recuerdan el último gráfico que yo les dije, salían prácticamente tres filas de fármacos neuroléticos, antidepresivos neuroléticos y antidepresivos. Se dan cuenta que la relación de estructura química, actividad farmacológica de los antidepresivos de cierta forma se asemeja a los antipsicóticos, de hecho a la amoxicilina, ¿se acuerdan de eso? La amoxicilina es una benzoacetina, pero que se comporta como un fármaco de carácter antidepresivo, aún estando estructuralmente relacionado a los antipsicóticos. Y algunos que vamos a ver hoy, que son inhibidores, que son tricíclicos, tienen una estructura química prácticamente como que se muestran derivados de la fenotiazina. Y la fenotiazina que sale es antagonista al receptor de 46. Por último, tienen que pensar que estos fármacos son sucios. Sucios en el sentido que no son un efecto, diría, totalmente indefinido. Por ejemplo, un fármaco a una determinada concentración puede ser un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Pero si yo aumento la concentración, puede actuar incluso a receptores, a nivel de receptores alfa-dendríticos, a nivel de receptores muscarínicos, y quizás aquí hay otro nivel de receptores a nivel central. Y eso hace entonces que la respuesta, de cierta forma, sea completa. Entonces, eso como una antesala respecto de fármacos antidepresivos, que es bastante más complejo de lo que uno quiere. Aquí un par de cosas. Entonces aparece la sal de litio. Y la sal de litio es el fármaco que se conoce como estabilizadores del humor. Estabilizadores del humor, entrenado por ellos, evitar que una persona esté en un estado de euforia y al segundo después esté en un estado de depresión profunda. Son los bipolares. Y el carbonato de litio actúa en la vida de las personas que son depresivos bipolares. Y uno siente por eso una reacción bipolar, porque antes no estaba débil en un momento y después era sometido de la más profunda abismo. Pero es un fármaco que funciona bastante bien. Ahora, aquí lo que hace es que su mecanismo de acción tiene algo que ver con los focos de incidio, por un lado, con la gente que hace espera, por otro lado, la enzima que tiene que ver con ciertas vías a funcionar en una enzima quinasa. Una quinasa es rara, rara en el sentido que se activa cuando la fosforita. Es un tema complicado, me imagino que en fisiología lo habrán visto. Pero en resumen, lo más interesante tiene su foco de acción. Trastornos afectivos. Y a ese respecto, hay algunas cosas que son del estado de ánimo, por ejemplo, el humor depresivo, pérdida de interés, incapacidad de disfrutar, disminución de la memoria, inhibición o agitación, pensamientos suicidas. una ansiedad, ideas de culpa, de ser inútil, incluso de herir. O sea, es bastante complejo lo que significa depresión. Acá hay algunos síntomas biológicos, por ejemplo, insomnio de personas, puede ser uno o dos. Pérdida de apetito, fatiga o pérdida de energía, estreñimiento, pérdida de alimento, pérdida o ganancia de peso, es decir, complejo. Después están los unipolares, ¿cierto? Entonces aquí hay dos posibles, la manía, dice por euforia, y la depresión, por aflicción, malestar, desesperación, etcétera, etcétera. De estos dos tipos hay algunos que son causas endógenas y otras que son las reactivas. Las endógenas, no existe una causa, y eso es muy importante, eso lo grave, la endógena no existe una causa que gatille el proceso, presenta síntomas graves, por ejemplo, la idea suicida. ¿Cuántos chicos nos han suicidado? Se escucha muchas veces estudiantes de la media. Una de las claro, hay que estar metido dentro, pero si yo entiendo el tema, no es un tema así, sobre todo que uno no se da cuenta. Después, afecta a 1% de la población, comienza la etapa adulta temprana. Ahora he escuchado incluso que hasta los niños pequeños, yo me acuerdo que cuando yo era pequeño, a mí me interesaba por un solo, ahora eso se llama violencia familiar, pero los tiempos cambian, pero nunca me dio depresión, con mi padre no podía depresión. Y la depresión reactiva, no es cierto que hay una causa clara, por ejemplo la pérdida de un ser querido, es menor intensidad, menor probabilidad de síntomas biológicos, 3-10% de la población, y la incidencia aumenta con edad y más frecuente en la mujer. Entonces la pregunta es, ¿en particular la que son más depresivas que los hombres, o serán más depresivas, o a lo mejor manifiestan más, o sencillamente el hombre a lo mejor está en estado de depresión y no lo reconoce por un asunto de género, nada más, no he dicho ninguna otra cosa. Y aquí parece que tiene uno de los temas complicados que es el trastorno bipolar, y que presenta el estado de oscilación, entonces entre la euforia, entre la depresión profunda, ¿qué más? La aplicación química de la depresión radica en esto: noradrenalina, serotonina, dopamina. Pero ustedes deben recordar además que muchas de estas neuronas son inervadas, controladas por neuronas GABA. Y eso entonces hace que el sistema se complique más todavía, porque no hemos entrado ni siquiera al GABA, no hemos entrado aún ni siquiera a hablar de NMDA fracasos, a la segunda marca. Eso se manda a otro estado, como lo que hablamos en la clase pasada de estado de conclusión. Pero en cierta forma, uno tendría que preguntarse, por ejemplo, ¿dónde están encontrados la disminución de los niveles de noradrenalina, de serotonina y de dopamina, que son responsables de la depresión? Recuerden bien, el Parkinson se debe a una disminución de dopamina. Lo que nosotros hacemos con los inhibidores de la recaptación de serotonina, perdón, de dopamina, es aumentar la concentración de dopamina. Pero los receptores de dopamina hay en el D1 y el D5. Los fármacos antipsicóticos son antagonistas de los receptores de D2. ¿Qué receptores de dopamina se han implicado en? Los receptores de serotonina son de los más ricos y de los más diversos. Estamos ahora hasta el 5HT7. ¿Cuáles son los que están implicados en controlar la depresión? Y no la adrenalina, ¿cómo? Tenemos D1, D2, D3 y los alfa adrenérgicos. Por lo tanto, ¿cuáles de todos esos receptores y dónde, en qué sublocalización cerebral están ubicados y que son responsables? Es un tema difícil. Pero la teoría de la dopamina, ¿cierto? Que implica estos tres, significa en cierta forma que se ha asociado a que en la depresión hay una disminución de dopamina. Entonces, lo que trata de hacer un fármaco inhibidor de la recaptación es aumentar la concentración de dopamina en el espacio final. Por un lado, por ejemplo, se supone que las personas que están en estado de depresión tendrían un alto estado de transportadores o aquellos cargos de muchos, aquellos proteínas que producen la recaptación de los transportadores. Por lo tanto, independiente de que haya la liberación correcta de los transportadores, el elevado número de recaptadores hace que la concentración de la biodiversidad sea muy rápida, y con eso se garantiza la liberación. Ahora, ¿qué es lo que se supone que hace los fármacos? Cuando uno aumenta el excesivo, pero cuando uno aumenta con estos fármacos, la concentración del neurotransmisor de la placa sináptica, ellos van a poder actuar sobre los receptores postsinápticos, van a poder actuar sobre los receptores presinápticos, y eso en cierta forma significa un cambio de la expresión clínica. Y los cambios de la expresión clínica significa que pueden estar afectando de una manera u otra los niveles de los recaptadores. De forma tal que cuando la respuesta pudiese comenzar a visualizarse, tal vez el número de recaptadores disminuye. Con eso la concentración de esa, y fármaco a nivel de la enzima sináptica aumenta. Si eso no podría explicar, de cierta forma, que esta respuesta está presente bien comenzar a observarse. Pero yo diría que eso es lo menos complicado. Lo más complicado es que una persona está agarrada por años, por años, ser tratado con un fármaco así. No se trata de una cuestión muy fuerte, la de la depresión no fue tan profunda. Nosotros tuvimos que ser capaces de responder un corto periodo de tiempo, y yo lo evalúo a lo mejor el médico, el psiquiatra, el psicólogo, el amor que el individuo ha respondido bien, suspende el tratamiento o comienza a retirar de a poco, y ese es el otro tema. Como estos son tratamientos crónicos, no alcanza con la rutina dramática a lo largo del tiempo. Por lo menos tardará un mes que la observación dramática sea razonable. Hay que hacer un ajuste de dosis con todos los efectos secundarios que se presentan. Y eso probablemente hace que una vez que estará listo, que si no se tiene pesadilla, si tiene algún problema de movilidad, si tiene antes de sintomía llena o no vuelve bien. Eso significa hacer un ajuste de dosis. Y por último, hay que pensar si el tratamiento de la depresión con los minerales se da con un solo fármaco. Uno puede comenzar con una sopa, y entre ellas, por ejemplo, lo de los más importantes son dar un estabilizador del ánimo, de forma que uno evite que la persona que esté en estado de depresión se caiga. El estabilizador del ánimo lo mantiene estable, da la medicina, por ejemplo, funciona bastante bien. Pero después de hacer el ajuste de los ojos, tal vez por uno ya vea que el ánimo está estable y comenzar a retirar a la medicina, pues en este momento ya a lo mejor mantener la vacina, la sertralina, la paracetina, el que estén administrando, y el que ellos hayan visto que les dio mejor resultado. Ahora, el tema entonces de tratar la depresión no significa estar depresivo de cuerpo, lo que se puede. A lo mejor no es fármaco correcto, a lo mejor tu depresión llegó a la pero no sea debido a no epilepsia, sino quizás simplemente por serotonina. ¿Será que era un inhibidor selectivo de la serotonina o un inhibidor selectivo de epilepsia o un micro? Es complejo, es muy complejo entender. Y esto, en cierta forma, por ejemplo, habla de deficiencia de neurotransmisores y su interacción. Por ejemplo, serotonina es responsable de la ansiedad, pánico, fobia y obsesiones compulsivas. Cuando falta, ocurre eso. Cuando falta norepinefrina, baja la concentración, baja memoria, disminución del procesamiento de la información, fatiga. Cuando baja la dopamina, hipersomnia, anhedonia, que es por pérdida de la, del placer, disminución de la permisa. Del conjunto de los tres, produce digamos el humor o el estado de ánimo definido. El conjunto de norepinefrina y dopamina, disminución de la depresión, retardo psicomotor, y entre serotonina y dopamina, la primera. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los síntomas que tiene el individuo? Y de acuerdo a los síntomas que tiene el individuo, vamos dando el fármaco para uno o para otro síntoma. Entonces son síntomas que se ve solamente cuando hay una buena entrevista con el paciente. Lo que está asociado a comer, la persona es muy bien, la persona es muy linda. ¿Por qué no hay? tuviéramos una bulimia, ¿vas a echar problemas de comida? Ya, sigamos entonces. Entonces el tema es complejo. ¿Y qué características tiene un fármaco antidepresivo? Esto: de hacer rápido, de invertir el humor, despertar las ansias de ir a trabajar, acelerar el curso del pensamiento de las ideas y estimular simultáneamente motricidad y el humor y el estado anímico. Los fármacos antidepresivos se clasifican de acuerdo a primera generación, y además la mayor parte de ellos son tricíclicos, tal cual los vieron en la clase de antipsicóticos: midramina, dextramina, domipramina, micitrilina, nortriptilina. Después, de segunda generación, muy heterogéneo: mapropilina, bienserina, viloxacina. Y de tercera generación, comprende los inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina, gabapentina, naxazolona, fluoxetina, fluvoxamina, sertralina, paroxetina, citalopram. Se supone que este es el fármaco y el derivado de este, es citalopram, que es el isómero S, y que tiene mejor selectividad, o mejor dicho, sí, mejor selectividad sobre el receptor de serotonina que por la proteína, por el transportador de serotonina y por el transportador de norepinefrina. Y también hay otros como la venlafaxina, la reboxetina, la mirtazapina, que son de tercera generación. Entonces, repito, cada fármaco, cuando va saliendo al mercado, ha ido saliendo como una esperanza para el tratamiento de la depresión. Y me acuerdo, por ejemplo, cuando salió la fluoxetina. Cuando salió la fluoxetina, todo el mundo estaba tomando fluoxetina cuando se sentía el virus. Incluso cuando vendía sin receta, las mismas amigas le decían a otras amigas que toman fluoxetina, y yo me sentí mal y me siento bien. Como si fuese tomando medicamento un par de días, tres días, y se acabó. No me tuvo depresión. Después, cuando salió la sertralina, era una esperanza. Ahora, la última esperanza se llama el citalopram. Aquí se están centrando muchas esperanzas, pero centrando en un sitio. Vamos a ver que estos son inhibidores de la recaptación específicos o mixtos, o ¿qué es lo que necesita el individuo? Aquí está la separación de los fármacos antidepresivos, que es la clasificación vigente, y en base a modificaciones sobre los niveles de neurotransmisores, que como yo voy a pasar por inhibidores selectivos de la recaptación de norepinefrina, serotonina, mixtos, transportadores, inhibidores de la GABA. No lo voy a pasar por grupos químicos, los grupos químicos van a ir mezclando, porque hay tricíclicos que son selectivos para norepinefrina, y hay fenilpropanol derivados que también son selectivos para norepinefrina. Hay tricíclicos que son para mixtos, y fenilpropanol que también son mixtos. En resumen, inhibidor selectivo de la recaptación de norepinefrina, abreviado como SNRIS, por selectiva norepinefrina reabsorbe inhibidores. Entonces, ¿qué parece? Dextramina, norepinefrina, moxetina, protriptilina, mapropilina, no se lo voy a leer. De la recaptación de serotonina, el más importante, por nombrar uno, simplemente fluoxetina, sertralina y escitalopram. De la recaptación mixto, amitriptilina, nitramina, doxetina, clomipramina, son los más antiguos, con muchos efectos secundarios. Aparece la lorpetamina, por ejemplo, la levofloxacina, milnacipran. Y aquí tenemos un inhibidor mixto, recaptación de dopamina, de norepinefrina, como algún propión, antagonista de serotonina e inhibidores de la recaptación de serotonina, es decir, este fármaco, la solona, antagonista del receptor de serotonina e inhibidor de la recaptación de serotonina. El mirtazapina es específico para noradrenérgicos serotoninérgicos. Y inhibidores de la MAO, fenilcina, transtriptilina, la mopropilina, que son muy antiguos y se utilizan solamente en aquellos casos en que los pacientes no responden a ninguna de las otras terapias, pero hay una serie de complicaciones de los inhibidores de la MAO. Y aquí aparecen finalmente los estabilizadores del ánimo: carbamazepina, el ácido valproico y la carbamazepina. Si ustedes recuerdan bien, el ácido valproico yo se lo pasé como un fármaco anticonvulsivante. pero estos primordiales han visto que también tiene un estado o un efecto estabilizador de la vida. Y lo mismo la carga macetina, lo han dicho, va a ser un fármaco anticonvulsivante, pero también en su último tiempo tiene un efecto estabilizador de la vida. Entonces, en resumen, la complejidad de estas patologías neuronales hace que sea difícil poder tener un único fármaco. Y uno en realidad puede prácticamente estar administrando una sopa de esto para que una persona responda bien. Aquí les muestro un dato, simplemente que les trato de indicar. Comparemos simplemente el humano, no se limiten en la rata. Transportador de serotonina y transportador de norepinefrina. Los números representan concentraciones nanomolares. Y esta es la constante de afinidad. Dice ahí, afinidad, unión de afinidad, decisión de los antidepresivos o los transportadores. Mientras más chico es el número, mejor afinidad, ¿cierto? Entonces, de este dato, si nosotros nos fijamos en los humanos, la paroxetina, por ejemplo, es muy selectivo para serotonina. Y el más selectivo, por ejemplo, para norepinefrina, podría ser perfectamente la desitramina, el número más pequeño. Si ustedes dividen esto, lo dividen por esto otro, o viceversa, va a sacar la relación de cuántas veces un fármaco más efectivo por un transportador que por otro. ¿Cierto? Están sacando una razón. Por ejemplo, si yo divido 85, lo divido por 0.65, me va a dar esto prácticamente 100. ¿Cuánto? 200. Y nada. ¿Lo está haciendo ahí? ¿Y ya? Eso es mental. ¿Cuánto le dio? 1307. Tardó mucho. 1307. ¿Qué significa? Que la paroxetina en 1307 veces más afín por el receptor de norepinefrina que por el receptor de serotonina, por el de serotonina y por el de norepinefrina. Entonces habla de que es muy selectivo, pero al mismo tiempo habla de que dependiendo de las concentraciones plasmáticas que lo alcance, puede inhibir a uno o a otro. Y por ejemplo, la nitramina o la amitriptilina tiene un valor muy cercano. Cierto, valor muy cercano, es decir, a una determinada concentración plasmática puede inhibir tanto a uno como a otro, porque aquí la razón de cambio va a ser prácticamente 2, y aquí también va a ser prácticamente 2. Es decir, la concentración que yo llevo es inhibir dos receptores de uno y un receptor de otro, por decirlo de una forma coloquial. Entonces, en cierta forma, habla de que una cosa es la constante de afinidad y otra cosa es la eficacia clínica. Muchas veces la constante de afinidad no se consiste con la eficacia clínica, porque esto es un ensayo que a lo mejor hizo in vitro. Pero para que uno le muestre que el fármaco es clínicamente útil, tiene que haber una buena farmacocinética, una buena biodisponibilidad, absorción, distribución, metabolismo, infección, para que la concentración plasmática sea adecuada. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer uno si la concentración es baja? Sube la dosis. Y si ustedes me miran en el mercado, por ejemplo, recuerdo que yo compro un propión tiene dosis, o a la vez la vacina, tiene 2, 3, 50, 150, 75, 25 índicos. Hagamos tantas tabletas como sea necesario para hacer una compra de dosis. Bueno, eso en cierta forma entonces se trata de representar constante de fino. Y algunas generalidades de los fármacos antidepresivos. Entonces, primero, la respuesta de los estudios clínicos dicen que los fármacos que son capaces de modificar a ambos neurotransmisores, a ambos norepinefrina y serotonina, por lo general tienen mejor respuesta clínica que los que modifican solamente a uno o a otro, por lo general. Entonces dice ahí los diferentes síntomas pueden beneficiarse de fármacos recursos de uno u otro. Los de norepinefrina son tan efectivos como los de serotonina. Los de norepinefrina y serotonina influyen la digestión por vías paralelas, pero independientes. Los de norepinefrina tienen un rol en el tratamiento de la rastrilla, o sea, solo el terapia coadyuvante y sorbiendo de lado, buen perfil de tolerancia y efectos adversos diferentes a los selectivos de serotonina. Esto tiene mucho que ver con lo que vamos a apreciar desde el desarrollo de los fármacos que no se dice. Por ejemplo, pequeños cambios en la estructura química pueden obviamente modificar propiedades farmacocinéticas, propiedades farmacodinámicas, eso es FD, FC, y obviamente van a tener algún efecto bastante diferente si son selectivos para uno o para otro. Por ejemplo, vamos a ver la diferencia entre sinitramina y desitramina. Vamos a ver las diferencias entre que sean aminas secundarias y aminas terciarias. Las aminas secundarias son selectivas para norepinefrina, mientras que las aminas terciarias son mixtas. Estamos hablando de un pequeño metilo presente en un nitrógeno, que hace la diferencia que sea amina secundaria, amina terciaria. Es un metilo. Después, los reemplazos isostéricos de azufre, por ejemplo, por el grupo de hidreno, en las fenoleacinas, recuerda que en las fenoleacinas, dos anillos de seis, unidos a un anillo de 6 que tiene un puente de azufre, y que ese puente de azufre, ¿se acuerdan ustedes los gráficos? Se puede cambiar por un puente de hidreno. De hecho, el azufre es un isóstelo de gas carbono-carbono, por lo tanto, usted tiene el mismo anillo de 7. Entonces, en resumen, en las fenotiazinas pasamos de un estado de triciclo 6-6-6 a un triciclo 6-7-6, en que en el medio tenemos un anillo de 7 y tenemos un puente de hidreno. CH2, que puede ser saturado o insaturado, con doble enlace, sin doble enlace. Y no crean ustedes que la presencia no de un doble enlace hace que la estructura sea grande y que no se deja que la estructura no sea plana. Por lo tanto, va a afectar la conformación espacial del tricíclico. Por un lado. Por otro lado, recuerden que en los triciclos de orotrotacina, en el nitrógeno, hay un puente propílico, una propilamina, que puede ser propilamina secundaria primaria, perdón, secundaria terciaria, pero también puede ser propilidenamina, es decir, con un doble enlace, teniendo la construcción de los cis y isómeros trans, y eso cambia bastante las propiedades farmacocinéticas, farmacodinámicas y terapéuticas y mecanismos de acción. Y finalmente, diferencias fisicoquímicas se pueden sanar al efecto inhibitivo in vitro, por ejemplo, mirancerina versus mirtazapina. Son dos isómeros, prácticamente la única diferencia entre una y otra, en que una de estas dos, creo que la mirancerina, uno de los anillos de acero es una piricina, y en el otro, el anillo es un ciclobenzano, un benzano, como un ejemplo. Pero si estamos hablando de la piridina, mayor grado de folatina. Y eso hace que un cambio fisicoquímico, cambie el momento de poro, oligofilia, pKa, electronegatividad, y con eso cambia la característica del cuerpo. Eso es lo que yo espero que les quede claro. Después, se dan cuenta que hay muchos fármacos antidepresivos que tienen centros quirales o estereoisómeros, dobles enlaces, mezclas racémicas, que van a afectar propiedades farmacodinámicas y farmacocinéticas. Por ejemplo, carbonos quirales o isómeros geométricos mezclan racémicas, clorcerina, citalopramo, bupropión, trimipramina. Todo esto tiene mezclas racémicas. Lo que se vende generalmente en el mercado es una mezcla racémica. Pero uno podría saber si uno de los dos racematos tiene mayor o menor afinidad por el transportador. Y es el caso del escitalopram. El escitalopram es el derivado ese, que tiene 1300 veces más afinidad por serotonina que por norepinefrina. O incluso que su derivado no es. Después, los enantiómeros simples, los que más está es escitalopram, sertralina, paroxetina, y números geométricos, y Z por cis, y E por trans, sería a veces la cimentina, la dioxetina, doñilina y fluvoxamina. Simplemente por tener ellos un doble enlace carbono-carbono, ya que son los que están en número cis, y son los trans, pero eso da la posibilidad de tener fármacos con acciones totalmente diferentes. Vamos a los fármacos. Primero vamos a partir de los inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina. Y, desde el punto de vista de la farmacología, este es el grupo de fármacos más antiguo, pues, es muy relacionado con las fenotiazinas. Fármaco de carácter básico. Yo se lo subo hoy día a la red tal cual. Lo único que no puedo subir a la red es lo que les he contado. Pero todo lo que está escrito, todos los gráficos, toda la estructura clínica va a estar tal cual. Todas las diapos van tal cual, no se resta nada. Para que les quede claro. Buena absorción, nivel plasmático al cabo de 4 a 8 horas. Metabolizan a nivel hepático dando una gran cantidad de metabolitos. Acá hay un listado de uso, fundamentalmente de presiones endógenas, efectos adversos. Contraindicaciones, por ejemplo, infartos, infarto maníaca, hepatopatía, epilepsia, por nombrar un par de cosas. Y vamos a las generalidades de la parte clínica. En primer lugar, son fármacos, la mayoría de ellos, hay dos grupos, son tricíclicos, y los tricíclicos son aminas secundarias, que sean inhibidores selectivos de la recaptación de norepinefrina. Entre ellos, protriptilina, nortriptilina, desitamina, mapodilina, y este en realidad es un tetraciclo, a diferencia de los otros que es un triciclo, ya lo vamos a ver. La actividad con el transportador, este es el transportador de norepinefrina, se refleja más como esencialmente refleja más o menos eficacia clínica. Por ejemplo, aquí dice que la agilidad refleja más o menos la eficacia clínica, si es más afín, mejor, pero más o menos. Por ejemplo, la remopranila en el orden de afinidad y aunque dice el nivel de afinidad no predice la actividad antidepresiva. ¿Por qué? Porque es complejo. Ahí la farmacocinética tiene mucho que decir. Relaciones superactividades. En primer lugar, si son estructuras tricíclicas, pueden ser 666, 676. ¿Cierto? Y dos anillos femilos, nos unimos un átomo de carbono o de dos átomos comunes, aquí tenemos entonces el triciclo 666 o 676, y el anillo central puede ser con o sin un heteroátomo. Pequeños cambios moleculares, por ejemplo, flexibilidad de los anillos o de los átomos en la estructura trifísica, cambios significativos, propiedades físico-químicas, electronegativas y farmacodinámicas. 666. Si esto es un 666, recuerden que el carbono 666, eso te recuerda algo, ¿no? El 666, bueno, si simplemente es un átomo de 6 al medio, su vida es totalmente plana. Pero si el 676, si se doble el enlace carbono a carbono, su vida es totalmente plana. Por eso el enlace puede estar desnivelado, puede haber algún pequeño cambio conformacional. Y que en resumen hace entonces que los dos anillos en el centro no estén en el mismo rango. Atendiendo a la complejidad, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que les dije que en el anillo central, por lo general, hay un sustituyente, una propilamina? Propilamina. Pero también podemos tener una propilidenamina. La propilamina es simplemente un propílico con una amina al final. Pero el propiliden es un doble enlace, está unido directamente al anillo central. Y eso ya restringe la movilidad, pero también por todo un cambio conformacional. Entonces, en resumen, la estructura tricíclica no está asociada con la quinemón receptores particulares. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes recuerdan que la estructura tricíclica de los fármacos antipsicóticos, ellos tienen quinemón los receptores dopaminérgicos. La benzodiazepina, la clozapina, por ejemplo, tiene receptores receptores 5HP o receptores de dopaminérgicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la estructura tricíclica es un tema de carácter de nicotina. Uno con ello asegura que el fármaco pueda llegar fácilmente al nivel central, debido a sus lipofilos. Pero la arquitectura tricíclica no asegura afinidad con un determinado tipo de receptor. Los tricíclicos 6 y 6, con un anillo de 6, perdón, de 7, saturado, puede ser con este átomo o incluso insaturado, como yo te indicaba, con un doble enlace carbono-carbono que restringe la cadena. La cadena, dice, puede estar unida a uno de los átomos del anillo de 7, pero debe ser de 3 átomos de carbono, saturado, profil, o insaturado, profilidero, con un grupo amino terminal que puede ser secundario o terciario. Ahora, recuérdense bien de la estructura química donde están esas filas, ¿cierto? Que yo les pasé de fármacos antipsicóticos, mixtos y antidepresivos. Estamos hablando de los antidepresivos, 6, 7, 6. Y difieren de las fenotiazinas, en que están unidas a 2 átomos de carbono en vez de un azul. En otras palabras, de 666 queda benceno, un azufre con un nitrógeno, más un 6, se cambió por un 6, 7, 6, en el cual, en el 7, puede haber un hetero átomo, como no, puede haber un doble enlace, como no, pero en el anillo central tiene que haber un sustituyente de carácter alquílico, propil, propilidén, con un grupo amino secundario o terciario. Y aquí hay diversos subgrupos, por ejemplo, dihidrobenzacetina como nitramina, diversos cicloestenos como anticiclina, diversos cetinos como la docetina, diversos cicloestalina como la protriptilina y tetracicloficiclo como la macrotriptilina. Ahora, estos fármacos que están acá, y yo les acabo de nombrar, no son necesariamente inhibidores selectivos de la recaptación de norepinefrina. Los puse estos como ejemplo de los grupos químicos que pueden haber de la asociación tricíclica. ¿Está claro? En el listado acá está. Inhibidores selectivos de la captación de norepinefrina son desigranina, norepinefrina, amoxicilina, protriptilina, macrolidina, reboxetina, nisoxetina y atomoxetina. No aparece ahí la macrolidina, no aparece la tesis, perdón, la desigranina. Lo que yo le acabo de mostrar recién en las agrupaciones químicas son ejemplos de fármacos que están dentro de estas agrupaciones químicas, para que les quede claro. Esto es lo que importa desde el punto de vista de quién son o no son selectivos. Eso es un ejemplo de qué fármaco podría caer dentro de esta subclasificación. ¿Está claro? Y el sistema tricíclico dice que tiene poca significancia para medir los transportadores no de epinefrina o de serotonina, pero parece ser importante para la emisión de transporte de dopamina. ¿Están cuenta? Porque hablamos ahora de la inhibición del transporte de dopamina. ¿Y por qué digo yo que el sistema tricíclico puede tener poca importancia? Porque se dan cuenta que hay algunos derivados que no son tricíclicos, pero que inhiben específicamente el OSER, pero no son tricíclicos. Pero en cambio, los que inhiben dopamina pareciera que tienen que ser tricíclicos, y esa es la idea. Y las aminas secundarias y terciarias definen su razón de selectividad, que hablamos de las secundarias van a ser específicas para la norepinefrina y las terciarias van a ser mixtas. ¿Qué otro cambio estructural puede haber? Si ustedes se recuerdan bien de la fenotiazina, había una foto derivada que tenía un grupo halógeno o un grupo electronegativo de uno de los átomos de benceno vecino, ¿se acuerdan? Y el mismo caso acá, algo que nos posean la posición 3, la dihidrobenzacetina, le da afinidad por ser, por ejemplo, la cianimicranina y la clomipranina. La cianimicranina nace de la imipranina. Solamente que a esta imipranina se le agregó un grupo ciano en posición 3 y eso otorgó afinidad por serotonina. Lo mismo a la imipranina. Se le agregó un cloro en posición 3 y dio afinidad por la serotonina, pero la epitamina es mixto. la ramificación de la cadena central, como en la trimipramina, reduce la actividad de la, estamos hablando de la mitramina como fármaco, ya vamos a ver la estructura, la mitramina como fármaco, si yo ramifico la cadena, dice que reduce la actividad por ser o por mer 100 veces, en otras palabras, la trimipramina es 100 veces menos afín que la imipramina por serotonina o por no digamos por los transportadores. El isómero cis para el clofibidén es importante para selectividad y del transportador, por ejemplo la bacetina. Los tricíclicos tienen ácidos diferentes. Los tricíclicos, si ustedes se dan cuenta, hay tricíclicos que son selectivos para este, para este otro, o que son mixtos. Pero los tricíclicos, cuando se unen a los transportadores, tienen ácidos diferentes. El transportador es una proteína que tiene 12 segmentos transmembranas, 12. Es una proteína bastante compleja. Y el puente tiene que uno de los peligros, los queda fuera del claro cuando es una estructura menos rígida, más móvil, y la movilidad conformacional, que es lo que yo necesitaba recién, es decir, que la estructura sea plana, totalmente plana, o sea, un anillo esté en una orientación casi perpendicular al otro, porque el anillo del medio da esa facilidad, hace que tengan cierta similitud y selectividad con un determinado transportador. Acá está. Estos son los tricíclicos selectivos para el transportador de norepinefrina. 676 con un puente etileno insaturado o con un puente etileno para arriba saturado. Una cadena propilamina secundaria, aquí tenemos un grupo secundaria, propilidenamina secundaria, propilamina secundaria y propilamina secundaria. La diferencia es que este es un tetraciclo, la más propilina, no es un triciclo. Pero si lo analizamos, podría ser que es un triciclo con un puente etileno en el anillo central. Pero en realidad, más que un triciclo, es un tetraciclo si uno comienza a analizar estructuralmente. Pero ¿qué es común? Primero, todos tienen propil derivados, propil o propilidén. Segundo, todos son aminas secundarias. Y aquí tenemos entonces la protriptilina, que es una dihidrobenzocetina con un grupo propil. La nortriptilina, un diverso ciclo estatino con propilidén. La desipramina, una diverso acetina, se mantiene hasta otra. La única diferencia que tenemos saturado es que está acá un dihidro benzo acetina, y este no es un dihidro. Si tenemos el tema de la macrolidina, entonces tiene un tetraciclo. Entonces la pregunta es, acuérdense bien, cuando yo puedo agregar alguna dos en posición 3, ¿cierto? Un grupo ciano, un grupo cloro, o yo puedo ramificar esta cadena, ¿cierto? Eso fue lo que yo les comenté hace un momento atrás, pero lo vamos viendo cuando vayamos viendo los otros transportadores. Después, aparecen otros fármacos que son selectivos para el transportador de no tetraciclina, pero que no son tricíclicos, como por ejemplo reboxetina, nisoxetina y atomoxetina, que son fenoxifenil propanol amina. Aquí está el fenoxifenil, no miremos este, y aquí está la propanol amina. La única diferencia está en que la reboxetina, la propanol amina, parece que está en un anillo de carácter morfolínico, está inserto en este anillo. Lo mismo, bueno, y en cambio estos dos, uno observa fácilmente la propilamina. Uno, dos, tres átomos de carbono, propilamina. ¿Esta mina de qué carácter es? Secundaria. Mina secundaria, amina secundaria, e incluso este anillo morfolino, el nitrógeno del anillo morfolino también es una mina de carácter secundario. Pero nos queda por el otro lado la amoxapina. Y esta es una divenso-oxacepina. Y este fármaco, ¿ustedes se acuerdan? Yo se los pasé en los fármacos antipsicóticos. ¿Acuerdan bien? Y le dije yo que a diferencia del derivado que estaba abajo, que era la clotiapina, la clozapina es un buen fármaco antipsicótico, pero uno podría considerar que este fármaco, la amoxapina, es un metabolito de la clozapina, puesto que la clozapina que tiene un grupo metilo y este no lo tiene, y este se comporta entonces como un antidepresivo y el otro se comporta como un antipsicótico. Estamos hablando que la pequeña diferencia entonces en este caso es una amina secundaria respecto del anterior, que podría ser una amina terciaria, y en todos estos otros también tenemos aminas secundarias. ¿Está claro? Bueno, este está indicando obviamente que este carbono que está acá es un carbono quiral, este que está acá también es un carbono quiral, y este que está acá también es un carbono quiral. Por lo tanto, la quiralidad y la mezcla racémica en este compuesto existe. Vamos a ver la relación de estructura actividad de los derivados fenoxi y fenilpropanolamina. Entonces aquí tenemos fenoxi, fenilpropanolamina. Y si ustedes se dan cuenta, aquí lo que vamos a ver es inhibición de la recaptación de serotonina, no de pirepina, la contacta de actividad tardada en concentración nanomolar. ¿Qué ocurre si en SR, y en SR indicando entonces que el sustituyente puede estar en posición 2, 3 o en posición 4, si yo no hago ningún sustituyente, la relación o la afinidad es mixta, el doble de uno para otro, más afín por este que por este otro, ¿cierto? Pero tiene afinidad por ambos transportadores. En cambio, si yo agrego un grupo metoxi en posición 2, es decir, estoy agregando en esa posición un grupo metoxi, un grupo tío metoxi, o simplemente un grupo metilo, tenemos en el caso de la disoxetina, la tío disoxetina. Es decir, tío disoxetina y la atomoxetina, afinidades por no dipinefrina, porque el valor es mucho menor. 2,4, 0,2, 3,4 comparado con el valor que tiene por el transportador de serotonina. Entonces, en resumen, uno podría concluir o sugerir que dependiendo del tipo de sustituyente y de la posición del sustituyente, vamos a tener un fármaco que es un inhibidor selectivo de la recaptación de norepinefrina, tal cual sería disoxetina, tiodinoxetina y atomoxetina. La pregunta es, ¿por qué no ocurre lo mismo con el flúor en posición 2, con el yodo en posición 2, con el triflúor en posición 2? Miremos a la posición 2. Si yo digo el flúor, sí, sigue mostrando afinidad por el transportador de norepinefrina. El yodo, sí, sigue mostrando afinidad por norepinefrina, pero ya pierdo con el triflúor. Ya lo pierdo con el triflúor. Y uno podría pensar que este triflúor, desde el punto de vista esotérico, tiene casi el mismo tamaño que el metil. Pero claro, este es un grupo fuertemente electronegativo y este de arriba no. Y esto entonces, ¿qué carácter tiene? Tiene un par de electrones, esto tiene electrones, entonces las evidencias, por lo menos así lo indican los autores, sugieren que en la posición 2, el sustituyente en la posición 2 otorga un impedimento estérico en la rotación que pueden tener ambos anillos respecto de este carbono quiral. Claro, porque es un grupo voluminoso y por tamaño va a impedir, que es como ocurre con el metoxi, con el tío metoxi, con el grupo metilo, que por tamaño impide la libre rotación de estos grupos, por eso que le daría, según estos autores, mayor afinidad por NER que por SER. ¿Está claro? Si seguimos analizando un poco más abajo ahora, encontramos por ejemplo que al agregar el sustituyente del triflúor metil en posición 3, la afinidad cambia más ahora por serotonina que por norepinefrina. ¿Estamos? Y lo mismo, si agregamos sustituyente en posición 4 el triplo de cuatro, el triplo de cuatro, pero un derivado no, no entendiendo que le falta un metido, y un metil en cuatro, y un metoxi en cuatro, y un flúor en cuatro, analizamos un poco lo que ocurre. Por ejemplo, con triflúor, más afinidad por ser, con la fluoxetina, mucha mayor afinidad por ser y por ner. Con el triflúor en posición 4, como no fluoxetina, también lo mismo. Con el grupo metido en posición 4, ya no es tan absoluta la diferencia. Sí, con un metoxi en posición 4, y con un flúor en la posición 4 también. ¿Cierto? Un resumen. Dependiendo entonces del sustituyente de la naturaleza, que puede ser un grupo voluminoso, recuerden que estos halógenos, aunque sean solo el yodo es voluminoso, cuando el flúor es pequeño, pero estos son electronegativos, estos tienen un par de electrones, también de oxígeno, que pueden ser importantes a la hora de formar fuentes de hidrógeno y pueden estar presentes. Por ejemplo, en este caso, los puentes de hidrógeno pueden estar presentes en el transportador de norepinefrina y no estar presente en el transportador de serotonina, y eso entonces daría en cierta forma un grado de afinidad. Y eso entonces respecto de la relación entre la actividad de los fármacos derivados de la fenilpromador amino como inhibidor selectivo de la respuesta de norepinefrina o serotonina, como es el sustituido. Que el en la posición 2 era más simple por la posición 2. Ahora tú dices que ¿por qué el triflúor de la posición 2 tiene mayor afinidad? Claro, siento que era lo que se daba atrás. ¿Qué era la naturaleza? La naturaleza es sustituyente. Yo estoy de acuerdo que hay un impedimento estético. Si tú analizas el tamaño de este triflúor y este metilo, es muy semejante, porque el tamaño del flúor y el tamaño del protón son muy semejantes, pero la naturaleza es sustituyente muy diferente. Esto es de carácter electronegativo, eso no. El metilo no es electronegativo, ¿cierto? ¿Sí hay elementos de eso? Sí. Pero si uno sea electronegativo y otro no, hay más de una diferencia. ¿Estamos? Y de hecho, tipo y posición del sustituyente, entonces, influye el mecanismo de acción. Los no sustituidos, como en el primer caso, vimos que no había prácticamente sustituyente en el R-fenoxis, no había diferencia entre ser ese NER o ser. Las sustituciones de posición 2 del anillo fenoxis, excepto el trifluorbetil, alta potencia de actividad por la relación de norepinefrina, sustitución de la posición 4, potente actividad por serotonina, siendo este el 4 trifluor, que es el derivado de la fluoxetina, el más activo. El cambio de afinidad por ser o ser se atribuye más a los grupos voluminosos en posición 2, grupos voluminosos en posición 2, los cuales restringen la flexibilidad de los anillos aromáticos, probablemente aumentando el anillo en el grupo receptor de fuente de hidrógeno, metoxi, ¿cierto? Con un grupo ador, en NER no presente en ser. Eso fue lo que yo les comenté hace un momento atrás. Para la disoxetina, por ejemplo, el isómero verde, aquí ya partimos hablando de los isómeros, la disoxetina tiene 20S mayor afinidad por el isómero S, perdón, el isómero S por NER, el isómero verde, 20S más afinidad. La constante de afinidad de disoxetina por NER es 0,8 y es 40S más afinidad por NER que por SER. La amina terciaria, me refiero a la amina terciaria de la misoxetina, es 100 veces menos efectiva. Amina terciaria. Estamos hablando entonces de que la amina sea terciaria, no terciaria, significa entonces que las afinidades cambian. Por lo tanto, el incremento del tamaño del dimetilamino con grupo de fil, o mayor que elimina la actividad. En otras palabras, me refiero a esta amina, me refiero a esta amina secundaria. Si yo a lo mejor con terciaria, ¿qué ocurre? La actividad cae 100 veces más o menos. Y si yo el tamaño entonces de este protón lo reemplazo por grupos aminos de, perdón, por grupos alquílicos de mayor tamaño, la actividad prácticamente decae. ¿Dónde está? Ahí está, ¿no? No. Está aquí. Ya. Entonces, tamaño de tiene que tener con grupos de 1000 o mayores elimina la actividad. Después, y sobre los, en la posición 2 y 4 tienen poco efecto sobre la recaptación de dopamina. En otras palabras, me refiero a posición 2, posición 4, que los isómeros, y si tenemos sustituyente en esta posición, o esta posición prácticamente no influencia en el transportador de dopamina. En cambio, el cambio sustérico de un 2-metoxi por un 2-tiometoxi de la tiomisoxetina, de un potente inhibidor selectivo de norepinefrina, 600 veces más efectivo por metro por ser. La tiomisoxetina griega es más potente por misoxetina de inhibidor, eso lo estamos haciendo simplemente un cambio sustérico del metoxi por el tiometoxi. Y finalmente, en el anillo fenoxi, cambiar el anillo fenoxi por un mastil oxi y el anillo fenido por el isómero del tiofeno resulta en un fármaco con división dual, que vamos a ver más adelante, que es la duroxetina. ¿Qué me refiero con esto? Me refiero a que si, acá, si yo cambio este fenoxi por un mastil oxi y cambio este benzilo por un tiofeno, eso es lo que decía, se dio origen a la duroxetina, que es un potente inhibidor mixto. Vamos a algunas cosas específicas, por ejemplo, de los fármacos de esta familia. Recuerden bien que dentro de estos fármacos están reboxetina, mitoxetina y atomoxetina, ¿cierto? Entonces, estos son inhibidores selectivos de la recaptación de norepinefrina. Y si nos damos cuenta, acá por ejemplo tenemos un metoxi posición 2 para la reboxetina, metoxi posición 2 para la mitoxetina y un metilo posición 2 para la atomoxetina. La diferencia está, recuerden bien, que en la reboxetina la cadena propilamina está inserta en un anillo morfolino. Aquí está la cadena tal cual. Y aquí está también la cadena tal cual. En los tres casos, la amina que hay es amina secundaria. Algunas características respecto de reboxetina. La cadena propilamina se inserta en un anillo morfolino, lo acabo de decir. Es un compuesto viral, se ve de la mezcla racémica en antiómeros RRS. Y la actividad que recibe el antiómero SS dos veces respecto del antiómero RR. Aunque se vende la mezcla racémica, este isómero es más activo que este otro. Y la razón de los de afinidad respecto de 5-0-5-HT no es dipinefrina, es 8. ¿Qué más? De isoxetina, un potente selectivo de norepinefrina desarrollado por Lilly, nunca fue comercializado, es un tema raro. ¿Pero por qué no lo comercializó Lilly? Porque Lilly, cuando estaba sacando la isoxetina al mercado, no, perdón, cuando estaba sintetizando la isoxetina, se encontró con la fluoxetina. Entonces, por estrategia de laboratorio, pidieron apuntar todos los esfuerzos a los selectivos de la fluoxetina, perdón, de la serotonina, y de hecho la fluoxetina fue el primer inhibidor selectivo de la captación de serotonina, pero provino originalmente de la misoxetina, que era un inhibidor selectivo de la recaptación de norepinefrina. Y la atomoxetina, comercializada en 2003, originalmente fue sacada como un fármaco para estimular o para el tratamiento del déficit atencional. El 2-metilo confía selectividad para la recaptación de norepinefrina, el enantiómero R, 10 veces más potente que el enantiómero S. Vamos a los fármacos antidepresivos selectivos de la recaptación de serotonina. Primero, ¿por qué salieron estos fármacos? Salieron porque había una falla de respuesta de un 20-30% de pacientes. El largo tiempo de latencia, 2 a 3 semanas, por lo que acabo de comentar hace un momento atrás, efectos adversos de los discípulos. En otras palabras, me devuelvo un poco hacia atrás. Estos, que son los primeros antidepresivos que salieron, los tricíclicos, como son, no me refiero específicamente a los que están acá, pero la imipramina, la amitriptilina, la nortriptilina, que fueron los primeros que salieron al mercado, y la trimipramina, eran muy poco selectivos, teniendo afinidad por receptores dopaminérgicos, adrenérgicos, muscarínicos. Por lo tanto, los efectos secundarios que presentan los fármacos tricíclicos de este tipo son mucho más que los efectos secundarios que presentan los derivados de la fenidoxipropanolamina, que presentan menos efectos secundarios. Eso fue una de las grandes causas por las cuales estos fármacos tricíclicos prácticamente han bajado su uso. De hecho, efectos adversos comunes de los antidepresivos tricíclicos son anticolinérgicos y presentan incluso efectos cardiovasculares. Y además, todos estos fármacos anteriores eran más sucios en el sentido de que tenían más de un blanco. De hecho, los tricíclicos tienen más de un blanco terapéutico, por lo tanto eran poco selectivos. Y eso dio origen entonces a los 5-HP, los inhibidores de la 5-HP. ¿Qué es lo que hacen? Inhiben el transportador de serotonina, por lo tanto bloquean la recaptación del neurotransmisor, permanece más largo tiempo en la hendidura sináptica. Son más potentes que las tricíclicos terciarias. Estamos hablando ahora de terciarias, ¿sabes? Los anteriores de tener eran secundarias. Ahora nos cambiamos a dos terciarias, con excepción de la clomipramina. Ninguno tiene potencial efecto sobre el transportador de la epinefrina dopamina. La sertralina es más potente, aunque 100 veces menos potente que la roser. Potencia in vitro, paroxetina, sertralina, clomipramina, fluoxetina, citalopram, fluoxetina, imipramina, acetilcolina, reboxetina, venlafaxina, milnacipram. Si se dan cuenta, que hubo bastante más diverso. Acá están los efectos adversos, las finales hematológicos, etcétera, etcétera. Y entramos al mismo mecanismo. ¿Por qué digo el mismo mecanismo? Porque en realidad estos son los fármacos, no es el uso de la posición 4 de la fenoxipropanolamina, que muestran selectividad por los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Y en este grupo, entonces, aparece primero la fluoxetina. Voy a adelantar un par de diapos. Acá está. La fluoxetina, la norfluoxetina y la paroxetina como representantes de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Y tenemos aquí el fenoxi con el trifluor en la posición 4, que ya lo habíamos visto anteriormente. Fenil, propanolamina, amina de carácter secundario. La norfluoxetina, ¿qué diferencia tiene la norfluoxetina respecto de este? Es que este es una amina primaria. Es una amina primaria. Y aquí tenemos un fármaco relativamente un poco más diferente, que es la paroxetina. Y aquí lo único que nos queda es el fenoxi, pero el fenoxi ahora está funcionado, es un anillo. Ya hay un carbono, un CH2 intermediario entre un anillo fenilo y nuevamente el grupo amino está inserto. En este caso no era un anillo de 3, pero sigue siendo una amina secundaria. O sea, mantiene en algo la relación estructural de lo que habíamos visto anteriormente. Entonces, respecto a la fluoxetina, se vendía por ser y baja por mer, vendía como mezcla arsénica. La selectividad para abajo es sustituyente en el grupo fenoxi, el CH3 de la posición 4. La monosustitución en para con el grupo de extractor de electrones es selectivo para la recaptación del 5-HP. La disustitución, posición 2, 4 o 3, 4, resulta pérdida de la actividad. En otras palabras, si yo muestro una fluoxetina con el grupo CH3, posición 2 y 4, o en posición 3 y 4, la actividad prácticamente se pierde. Hay algunos análogos de la fluoxetina como es el MDR y la fenoxetina que mantienen parte de la selectividad, pero pierden mucho de la afinidad. Evitamos la fluoxetina, no la fluoxetina. Vamos a hacer unos comentarios breves ahora sobre la paroxetina. Aquí está la fluoxetina. Y estos que están acá son los derivados orgánicos de la fluoxetina, un poco más líquidos, como el MDN, el y la femoxetina, derivado de esta misma, los derivados de la fluoxetina, pero que tiene el mismo grado de afinidad, pero 10 veces menos. ¿Está claro? Y a partir de obviamente de la fluoxetina se obtuvo la remoxetina y se obtuvo la paroxetina por modificaciones estructurales, y vamos a hacer un par de comentarios. Aquí están, por ejemplo, los dos metas arsénicas que uno podría tener específicamente de la remoxetina. Y uno tiene que tenerlo en consideración porque la mezcla racénica es lo que uno usualmente tiene, pero no es lo que se utiliza. La paroxetina, la cual acá en el momento atrás, tiene dos centros quirantes, por lo tanto, cuatro de estos isómeros, el S3S4R, entendido como paroxetina, se eligió para hacer. Si la amina secundaria pasa terciaria con un grupo metilo, la amina por cierto se reduce 100 veces. En otras palabras, si la amina secundaria, esta, pasa terciaria, la afinidad por ser se reduce 100 veces. El reemplazo del flúor por un protón o por un metilo reduce la afinidad 100 veces. El reemplazo del 3,4-metilendióxido, estamos hablando entre el 3,4-metilendióxido, que está acá arriba, el fenoxi reduce la afinidad 10 veces y la sustitución de la posición 2 de cualquier anillo aromático reduce la afinidad de 10 a 100 veces en el anillo fenoxi. Cada fármaco en sí va a tener su propia relación. Ahora bien, los laboratorios Lundberg en Alemania obtuvieron este fármaco inicial, el talopram. Y el talopram, ellos estaban tratando de buscar fármacos no con actividad selectiva de la recaptación de serotonina, pero dieron con este producto, al cual después le introdujeron un grupo ciano y se obtuvo el citalopram. Si ustedes se dan cuenta que hay un carbono quiral, entonces dependiendo del derivado que se obtiene con este carbono quiral, vamos a tener el citalopram. Y el citalopram se ha demostrado tener mayor afinidad por ser, por el transportador selectivo de serotonina, respecto de la mezcla racénica. A partir de este derivado de citalopram, que está haciendo un reemplazo isostérico de ese oxígeno por un azufre que obtuvo el calciopram, y en realidad no mostró ninguna gran diferencia. Entonces, déjame terminar con esto. Y otra cosa, hacerlo en esta gráfica, una amina secundaria, una amina terciaria y una amina secundaria. Y en realidad, de todos los fármacos, el más activo es el citalopram, que parece entonces requerir de una amina terciaria más que de aminas secundarias para su selectividad. Tú eres el Pepo, ¿no? Despeñiste, Despeñiste. La sustitución de isostérica de isobenzofurano por el isobenzoestrógeno, yo dije al talsupran, que fue el que iba a encontrar con el verdad, cambiando la isostérica de ser a ner. En otras palabras, si reemplazo el citalopram, por este obtengo un fármaco que en este caso la selectividad será por ner más que por. Entonces, este es el selectivo para serotonina. Cuando se hace ese reemplazo isostérico, este va a ser selectivo para norepinefrina. Es bueno, registrado en el año 99 con el informe más selectivo para Shell, menor índice de efectos secundarios, y el S del rango es número S, 27 veces más potente que el número R. Ya. ¿Qué más? La sertralina. Ustedes han hablado de la sertralina, se han dado, de cierta forma, pierde un poco a la fenilóxido. Fenilpropanolamina. Aunque pareciera, ¿cierto?, que la fenilpropanolamina puede estar inserta en ese anillo fusionado, puesto que nosotros vemos arriba que hay una amina que es de carácter secundario. Entonces uno tiene buena imaginación. Imagina entonces que la cadena fenilpropanolamina podría estar inserta en ese segundo anillo fusionado arriba. Y eso es lo que dice arriba, fenilamino tetralina, en la cual el bifenil propanolamina está condensado en anillo ciclorrígido, tiene dos centros quirales, y solo el isómero SS, ya que el isómero es rendido, los derivados de RR, son débiles niveles de relaxación de fenilamina. Esa es la tetralina. La fluvoxamina, ya totalmente diferente, que se puede sacar como conclusión, inhibidor ser no se ve el no recíproco, selectivo, único que por tener un isómero E, en el sentido de aquí tenemos un doble enlace carbono nitrógeno, y eso entonces le confiere isomería cis trans, a eso me refiero del isómero E o isómero Z, y eso en cierta forma condiciona la efectividad, puesto que este isómero con el propilidiano confiere simetría geométrica, la oxima, un isómero que está allí, aumenta la posibilidad de isomerización por la luz, por lo tanto hay que proteger por la luz, y el 4-trifluor metilo u otro grupo electronegativo son esenciales para las líneas. En otras palabras, esto le confiere la habilidad a la luz. Aquí tenemos un isómero que puede ser el cis o el trans, y eso en cierta forma va a condicionar la selectividad del soportador. Este grupo es esencial, si se elimina o se reemplaza por otro grupo electronegativo, la actividad de la fluvoxamina prácticamente se reduce. Cinco minutos. Para que piensen en la definitiva, tomar la prueba, lo va a hacer por fin. A ver, yo le digo, nosotros nos queremos asegurar con adelante, porque no sabemos lo que puede ocurrir de aquí en adelante y que ustedes lo tienen. Para poder asegurarnos que termina el curso, si queremos tomar las cosas lo antes posible. Hasta acá. Y en general 4 o 5, que bien. Bueno, lo mismo que estoy comentando. Depende de ustedes. Nosotros estamos dispuestos a muchas cosas, pero depende de ustedes, básicamente. Así que, por favor, piensen lo que les digo, que no tengo que darle la respuesta. que se la prueba 5 minutos antes que terminemos la clase, vemos la segunda prueba. En resumen, vamos a hablar ahora de los mitos que son individuales de la adaptación de ambos neurotransmisores, 5HT y CERN. Y los estudios clínicos sugieren esto, sugieren que puede ser más beneficioso porque, como vimos en un esquema hace un momento atrás, tanto la norepinefrina como la serotonina están relacionadas en muchos efectos que tienen que ver con el estado anímico. Y aquí, los rumores de estos fármacos mixtos, los más representativos son la dimetilamina, la amitriptilina, doxepina, clomipramina y cimetoprim. Pero estos son tricíclicos. Aminas terciarias, tricíclicos aminas terciarias. Entonces, dense cuenta del hecho de que una amina terciaria en un tricíclico pasa a ser un mixto, una amina secundaria en un tricíclico pasa a ser un nervio. Ahora, independiente de que las aminas tricíclicas tienen muchos efectos secundarios, porque también van a actuar sobre otros tipos de receptores. Pero cuando yo me refiero a mixto, me refiero simplemente a norepinefrina y serotonina. Pero estos, todos los tricíclicos, tienen afinidad también por otros receptores. ¿Qué otros no selectivos hay? Dodecin, isotrodoxepina. Las aminas tricíclicas muestran división dual, pero también se unen a otros neuroreceptores y eso es responsable entonces de los efectos secundarios y del estrecho máximo, si se puede. Aquí están los tricíclicos clásicos, ¿cierto? La estructura general que ya hemos visto muchas veces. Y aquí aparece entonces la dimetilamina, un triciclo clásico con una cadena de amina con una amina terciaria. Y esto entonces le da selectividad por ambos transportadores. Lo mismo ocurre con la clomipramina. La droga en posición 3, pero la droga en posición 3 tiene un efecto de aumentar el efecto. Y acuérdense bien, vivimos un momento para atrás, cuando estábamos hablando de los tricíclicos, ¿qué pasaba cuando uno ratifica la cadena esta? Se reduce la actividad, ¿cierto?, por el neurotransmisor, perdón, por el transportador, en un orden de 10 veces. ¿Qué es lo que ocurre con la clomipramina? Pero también hay otros derivados, como la amitriptilina, y aquí está la amitriptilina, ¿cierto? Que es un anillo, es un derivado propilidén, pero es una amina terciaria. Pero también hay otros derivados, como por ejemplo la dodiepina, que es la que está arriba, donde se hizo fue reemplazar un carbono por un azufre en el anillo central. Podemos decir que prácticamente es un derivado de la amitriptilina, en el cual el anillo central es azufre reemplazando un carbono. Tenemos siempre una amina secundaria, siempre un derivado propilidén. Y otro derivado, por ejemplo, en este caso, supertipo carbono, ¿no? Se dan cuenta que es siempre un derivado de amitriptilina, en el cual el carbono ahora reemplazado por oxígeno, y tenemos en este caso entonces la doxepina. Siempre amina terciaria, siempre un derivado propilidén. Y otro derivado totalmente diferente, diferente en el sentido de que, como estos tres, no es un derivado propilidén porque es una cadena propilamina, solo que aquí está en el extremo del grupo amino, está un cloro, benceno, cetona derivado, ¿cierto? Pensando en este grupo funcional que está acá. Ahora, la literatura comenta que este fármaco se metaboliza fácilmente, se pierde este grupo funcional, no sé cómo, para un citotóxico de 450, se pierde este grupo y obtiene originalmente la amitriptilina. Esto es lo que ocurre entonces con la doxepramina como un fármaco. ¿Pero cómo queda la amitriptilina? Se supone que eso tenía un nitrógeno. ¿Perdón? Tenía un nitrógeno. Y la que tenía un... Ah, sí, no sé si tiene razón, en el sentido de que van a ser los derivados de mitralina, no de amitriptilina. Tienen baja disponibilidad y un pleno metabolismo en el paso, todos son del nivel de migración. Las principales diferencias entre los científicos son sus fármacos. Se quiere llamar la atención en esa enemigación. la L de ventilación, si yo me voy un poco a la gráfica anterior, dice que todos tienen metabolismo hepático y todos usan una L de ventilación. Por lo tanto, de la antitripsina, cuando yo me saco un grupo metilo, voy a tener la nortriptilina. En el caso de la dioxetina, la nortriptilina o la nortriptilina. ¿Qué pasa con estos fármacos que van a ser aminas secundarias? Porque los no derivados, ¿cierto? Los no derivados van a tener afinidad por NER, porque son aminas secundarias, son tricíclicos, aminas secundarias. Por lo tanto, cuando uno da un fármaco de este tipo, por ejemplo, amitriptilina, imipramina, clopipramina, y esta, la imipramina. La imipramina, por ejemplo, que es este fármaco, cuando se administra pierde un metilo con una L de medicación, se transforma en la dexipramina. Dexipramina, que tiene un fármaco que tiene una afinidad por NER más que por ambos. O sea, este tiene afinidad por ambos, por NER y por SER. Pero su metabolito tiene afinidad solamente por NER. Pero también hay inhibidores mixtos que no son tricíclicos. La duloxetina, milnacipran y la venlafaxina están en este grupo, que son fármacos inhibidores mixtos de la captación tanto de norepinefrina como serotonina, pero que no son derivados tricíclicos. Y este es el orden: la duloxetina más potente que es milnacipran, y la tuve más potente que la venlafaxina. Este es un fármaco bastante efectivo para el tratamiento de la depresión, pero tiene, yo diría, unos efectos a largo plazo, no que yo haya probado. No, hasta ahora me puedo decir que me caí en un estado depresivo. En San Pedro de la U. Ahí me salió el depresivo. Pero como no va a ocurrir. En resumen, la beta-factina, el gran problema que tiene cuando la persona comienza a tomar este fármaco por largo tiempo, se acostumbran tanto al siguiente fármaco que después hasta que comiencen a hacer ajuste de dosis y vienen síntomas extraños, por decirlo de una forma. Extraños en el sentido, por ejemplo, de la capacidad de conciliar el sueño, en algunos tics, por ejemplo, faciales, por decirlo de una forma. Cuenta mucho ser el ajuste de dosis, pero lo que más cuenta es sacar el fármaco del organismo, porque como que el organismo reclama ver la faciales. O sea, quiere decir una palabra que el periodo para sacarla de la faciales, para que uno deje de tener sus síntomas dependientes de ver la faciales, es un periodo muy largo, no puede estar años tomando de las vacinas, pero tú para sacarte la encima puedes ser fácilmente 6 meses reduciendo la dosis en un mes, al otro mes, al otro mes, haciendo finalmente ya como les deja de sentir el temblor, un poquitillo de lo que me han contado. Bueno, ¿qué ventaja tienen estos otros fármacos? Baja actividad por otros neuroreceptores, más rápida y mayor respuesta en el que hay respuesta. Por eso le digo, la beta-factina es un muy buen fármaco antidepresivo, pero hay que manejarlo muy bien. ¿Qué pasa con la beta-factina? Esta es la beta-factina, es una metoxifenil, etilanina, metoxifenil, etilanina, etilanina, una mina de carácter terciario. Parece, supuestamente, uno de la literatura aguanta mucho, dice que parece un tricíclico abierto con un anillo aromático reemplazado con un ciclo de alquil. Este es el ciclo de alquil, un hidroxiciclo de alquil. Y se supone entonces que podría ser dos anillos y que el tercer anillo se abrió para dar lugar a este grupo amino, en el cual tenemos la típica amina de carácter terciario. Mecanismo dual con actividad por 5-ACT y baja por el medio. Por ejemplo, aquí ya empezamos con este tipo de selectividad. Este fármaco dual pero más afín por 5HT que por NE, que digamos por los transportadores de RT. 30 veces más potente sobre CER que sobre NE. De vuelta dijimos, todo cuando se necesitó era porque eran 1200 veces más selectivo uno respecto de otro. Estamos hablando de 30 veces. La amitriptilina, por ejemplo, es 1 a 1. La amitriptilina es 1 a 2 más o menos. Muestra un efecto antiinversor dependiente de la dosis, con dosis ascendente, en contraste con la dosis plana obtenida con los otros fármacos. Entonces, esto es lo que yo les comentaba. Efecto dosis dependiente. ¿Por qué? Porque si yo doy bajas dosis, como es más afín por ser, voy a inhibir inicialmente ser. Pero si yo subo la dosis, voy a tener concentraciones plasmáticas que voy a inhibir ser, pero ya comienzo a inhibir ser. Pero cuando yo comienzo a reducir la dosis, primero me deshago de esto porque ya la concentración de fármaco necesario va a ser más alta, pero la concentración de fármaco por la afinidad es más baja para esto. Por lo tanto, este efecto va a ser más perduradero. Y eso es lo que yo les comentaba, lo difícil que es sacarse un fármaco antidepresivo cualquiera. El milnacipran, si sí, aquí no tiene derivado del primer ciclo probado en la carbocamida, tiene efecta parcélica y mecanismo de acción similar a la hidramina. ¿Qué es la hidramina? ¿Cuál es el hidramina específico? ¿Qué es la recaptación mixta? ¿Es el nivel de recaptación mixta? Si uno comienza a analizar un poco, aquí podemos encontrar una carboxamina, una amina de carácter primario, pero ya estructuralmente no hay comentarios de para decir si cambiamos algo a lo siguiente o si incluso se parece o no a lo que habíamos, fármacos que habíamos visto anteriormente son totalmente diferentes. La duloxetina, ¿se acuerdan? Yo les comenté que en el caso de la fluoxetina, si yo cambiaba la fluoxetina, el grupo fenoxi, por un naxiloxi, y el grupo fenil por un tiofeno, teníamos la duloxetina, y acá está entonces la duloxetina, que en cierta forma uno podría decir, es derivado de la fluoxetina, cambiando el fenoxi por este grupo y el benzil por este grupo, aquí tenemos la propanolamina, o perdón, la propilamina. La propilamina tiene carácter secundario. ¿Qué pasa entonces? Bueno, está lo que yo comentaba, inhibición dual y la L-deficiación produce un metabolismo activo. Claro, todos los fármacos que tienen grupos aminos por metabolización van a producir los L-demetil derivados. L-demetil derivados. Y los L-demetil derivados, como van a pasar a ser metabolismos, pueden tener cierto grado de actividad. Este, por ejemplo, es una amina de carácter secundaria. Recuerden que los terciarios eran específicos para quién? Para los cercos. Y aquí estamos hablando de los mixtos. Este es un fármaco atípico porque es el único en su género que inhibe tanto la recaptación de norepinefrina como de dopamina, es el bupropión. Fenil, isopropil, aminocetona. Fenil, isopropil, aminocetona. Este fármaco nació con propiedades estimulantes, pero yo diría que lo más importante del bupropión fue utilizado para aquellos pacientes que estaban siendo tratados para evitar el cigarro. Para aquellos pacientes que tienen la, ¿cómo se llama? Síndrome, tienen la abstinencia contra el fumar. Se supone que este fármaco de bupropión podría actuar incluso a nivel de los receptores de nicotina o modular el árbol de los receptores de nicotina. Y de esta forma vamos a hacer un poco frente a lo que es los cambios de estado ánimo por tratar de dejar de fumar. Ahora, tiene mejor perfil farmacológico que los TCA. Yo he visto muy buenos resultados, insisto. Yo he visto buenos resultados con el bupropión como fármaco antidepresivo. Pero no solo. No solo. O sea, se comienza con una cazuela, una vez que lo tienen estable, sacan el estabilizador, y dejan este o lo mantienen los dos, dependiendo del estado de depresión. Insisto. un equipo bueno de los Estados Unidos que ahora y lo más importante, insisto, originalmente este fármaco se utilizó mucho para la abstinencia o a las personas que quieren el, dejar el hábito de fumar. Y este grupo cultivo que está acá, este grupo cultivo que está acá, lo que requiere es simplemente la L de ventilación. Y de esa forma entonces no hay metabolitos secundarios por ese lado, pero sí podría haber metabolitos secundarios, porque recuerden que todos estos grupos aromáticos pueden sufrir hidroxilaciones, y en este caso tener metabolitos de carácter hidroxilado. Y del punto de vista número 5 tenemos inhibidores del receptor expreso sináptico de la recaptación de serotonina. Sí. Inhibidores de recaptación de serotonina y actúan a nivel de receptores presinápticos. Presinápticos de serotonina. Estamos hablando de la neurona presináptica, no de la neurona postsináptica. No tendría ningún sentido querer aumentar la concentración de fármacos en el espacio sináptico si estoy utilizando un antagonista o un bloqueador del receptor postsináptico. Aquí está entonces la miancerina, la mirtazapina, la trazodona y la mefasodona. Si ustedes se dan cuenta, estos fármacos son prácticamente isósteros, ¿cierto? Ahorita hay veces que aquí tenemos un benceno común y corriente y aquí tenemos una pirimina, ¿cierto? Ahora, ¿hay alguna diferencia desde el punto de vista físico-químico entre este y este? Claro que este es de carácter más amoral que este otro. Este grupo que confiere un cierto grado de polaridad. Tiene un par de electrones ahí disponibles, van a estar dando vuelta en el ciclo, pero como es un anillo aromático, van a estar más centrados sobre el nitrógeno, que necesitaba hacer ciclo, por lo tanto tiene un cierto grado de polaridad que nosotros no entendemos, no lo tiene. ¿Qué ocurre con estos fármacos inhibidores de la recaptación de el trazodone, que es el que está más abajo, y el nafasodone, por ejemplo, son triazolopirinas, antidepresivos, no relacionados con los grupos químicos, bloquean la recaptación de serotonina a nivel de las neuronas presináticas y también tienen una acción a nivel de los receptores 5-HT1, presinápticos. 5-HT1. No inhibe la recaptación periférica no de la adrenalina, bloquea, también bloquea los receptores antiadrenérgicos, no parece tener efecto en dopamina, no tiene efecto antimuscarínico. La mirtazapina es una piperacino diversoacetina, isóstero de la miandelina, lo vimos recién. Profunda cambio de las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas del punto de vista del mecanismo de acción en cuanto a la polaridad. Acá está, aquello que divide, incrementa la polaridad, disminuye el coeficiente de partición, y eso entonces en cierta forma hace que un fármaco u otro sea más unido a nivel central que el otro. Son potentes inhibidores del transportador de norepinefrina, para el caso de la miastelina, mientras que la mirtazapina no tiene actividad. En otras palabras, la miastelina, este, es un potente inhibidor del nervio. Y este prácticamente no tiene actividad por el nervio. Y la única diferencia que hay entre este y este otro es la presencia de este nitrógeno. Claro, la parte de electrones, eso significa que va a cambiar algunas propiedades que van a ser importantes a la hora de pensar en los efectos de él. Y finalmente vamos a terminar con los inhibidores de la MAO, ¿cierto? Que en el último grupo, usualmente utilizado en el tratamiento de depresiones que no responden a otros tratamientos, útil en pacientes incluso que sufren Parkinson y que presentan un cuadro depresivo, puesto que recuerden que la MAO, monoaminoxidasa, también podría estar degradando al mismo tiempo amina. Entonces la MAO existe en dos formas, la A de amina, adrenalina, noradrenalina y serotonina, y la B, dopamina, tiramina, por otra forma de las enzimas. En resumen, vamos al grano. Los mimados tal como fenilcina, hiponeacida, isocarboxacida, tranilciclamina, son inhibidores de ambos tipos. Ahora bien, la hiponeacida y la isocarboxacida tuvieron su origen en fármacos utilizados para el tratamiento de la tuberculosis. y allí nacieron estos derivados. ¿Qué más? Un inhibidor selectivo, por ejemplo, la C-dequilina, que es un inhibidor irreversible de algunas enzimas a tipo B, usado incluso en el tratamiento del Parkinson. Se dan cuenta cuando vemos un trabajo más de Parkinson. La clorquilina, un irreversible tipo A, como antidepresivo, y aquí están los inhibidores reversibles, conocidos como los RIMAS, ¿cierto? Por reversible inhibidor de la monoaminooxidasa, la rofaromina, la moclobelina y la toloxatona. De los más utilizados, la moclobelina como un RIMA ha sido el que ha llevado, diría yo, la bandera, por decirlo de una forma. Ahí está entonces la estructura química de la moclobelina, derivado de benzamida, inhibidor reversible en RIMA de la MAO-A para el tratamiento de la depresión. Toloxatona, también un inhibidor reversible de la MAO tipo A, usado también como un agente antidepresivo. Y aquí está la clavicipromina y como fármacos derivados con acción antidepresiva y el de la MAO. Lo más cuidado que uno tiene que tener con los quimados es, hay muchos fármacos que están contraindicados en presencia de los inhibidores de la MAO. Así que esa es la principal advertencia que uno tiene que tener cuando algún individuo esté sujeto a tomar un fármaco que es un inhibidor. Ojo, mucho ojo, con las terapias o con otros fármacos adicionales. Y finalmente, desde el punto de vista de los estabilizadores del ánimo, está el carbonato de litio, y eso lo comenté, se utiliza para la depresión maníaca bipolar, el más utilizado. Ahora, se supone entonces que yo, por lo que comentaba hace un momento atrás, este fármaco actúa a nivel de la SK y de la ruta de los fósforos líquidos, inhibiendo a una de las tantas de fosfatasas que de fosfolitos de membrana. Pero también todavía sigue siendo un misterio cómo el carbonato de litio sigue siendo utilizado para y con buenos tratamientos para los bipolares. Y les recuerdo esto, porque como que me llamo Pepo, lo voy a preguntar. ¿Esto como que me llamo? ¿Cómo se llama? Anita, me va a meter a Anita. No veo mucho. Bueno, esto lo dice el último, porque como que me llamo Guillermo Díaz, se lo voy a preguntar. Y se lo voy a preguntar. Ya. Mientras, busco la otra clase. Y con esto termino central. Mientras termino esto, ¿cuál fue el acuerdo entonces? ¿Cuál fue el acuerdo que llegaron para la prueba a dos? determinas? Si le pongo mal, ¿verdad? Sí, ahora, si eso significa que alguien no puede decir porque está en el trabajo práctico, en el seminario, en el laboratorio, o por las razones que quiera, sé que no va a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde. Yo no tengo problema de horario, de lunes a viernes para tomar la cola, pero si era sábado, voy a misa. De lunes a viernes a la edad de que ustedes digan. ¿A qué decir? La verdad de que ustedes digan, yo le consigo la sala de clase, ¿no? Y le traigo que ustedes digan, ¿a qué personal y es que el día viernes no tiene una de tecnología, el sábado tenemos que tomar tecnología y el lunes tenemos que tomar tecnología. Entonces, ya, yo estoy de acuerdo que por la universidad de los alumnos que hay en el curso, es imposible la computadora que le demos el curso a todos. Es imposible dar el curso a todos. Y para este tema existe la prueba recuperativa. Momento, estoy simplemente hablando por falta de que la gente de la actualidad existe prueba recuperativa. Si no da una, tiene la oportunidad de la recuperativa o si le toma la recuperativa. ¿Por qué? Esta clase existe en la facultad. Entonces, yo digo que decido, como Secretaría de Estudios, no va a cerrar las pruebas. Nos pidió que nos hiciéramos un acuerdo entre ustedes y nosotros. En realidad, ¿cuándo ustedes quieren dar esta prueba? ¿Quién se la pregunta? Porque a mí me da exactamente lo mismo. Pero yo, ¿qué les sugiero? Siga que sortean para pensar que vamos a dar la prueba a 15 días. Hasta ahí queda. Antes de aquí. Narcóticos, analgésicos, narcóticos, analgésicos, aire. Y comenzamos con todo lo que es cardiovascular, eso significa diuréticos, y los de ahora de canales de calcio, a lo menos, esos 5 temas, a lo menos, son temas que se alcanzan a pasar en las semanas adelante que quedan. Entonces, yo les aconsejo, les sugiero, que ahora tenemos dos capítulos bien cerrados. Creo que viene para esta prueba la segunda parte o antagonista del caso de los mutarínicos, que eso no se controló. No se controló antagonista de los mutarínicos. Y para esta prueba no se alegó que es el transverde, anestésicos locales, generales, ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos, antiparkinsonianos y anticonvulsivos. O sea, la batería de fármacos que hay es mucha. Yo les sugiero hacer la prueba 2 para la batería hasta ahora. A lo que les vaya bien, si todo el número 5 se alegre, pasar el curso. Una preocupación. Pero por eso está velado, si no vino un rojo, igual le escribió con... ¿Cuatro hijos? Ah, como de... Yo pienso, lo propuso cuatro hijos, el que piensa que tenga una prueba, un dos, y otra prueba tiene siete, que es medio, cuatro hijos. No sé, mira, yo le digo por qué la mayoría quiere o no quiere. Ustedes díganme qué día. Hasta el martes y el miércoles después, ya va por viernes y tú ya vas a llegar al próximo viernes. Cuando alguien ya se le descubre que tiene Parkinson, allá atrás, por favor, si quieren conversar, los invito al patio. Después que termine la clase, yo converso con ustedes. Si no, ahora, como un cierre aquí. Por favor, mi estado. ¿Qué está? Ah, el tratamiento no previene. Aminora los síntomas, pero no previene. Esto ya cuando parte, no hay vuelta atrás. Entonces, obviamente, el déficit de dopamina en el sistema de las neuronas dopaminérgicas neuroglociales, pero también hay neuronas colinérgicas glociales dirigidas por las dopaminérgicas. Por lo tanto, hay algunos fármacos que son de carácter anticolinérgico que se van a utilizar en el tratamiento del Parkinson, porque hay una relación bastante cercana entre neuronas colinérgicas del microestriado que son inhibidas por la neurona dopaminérgica. Por lo tanto, si no hay neuronas dopaminérgicas, el sistema colinérgico se exacerba. ¿Verdad? Por lo tanto, uno utiliza un antagonista colinérgico también en algunos casos para el Parkinson. En la mayoría no se desconoce la causa, hay un factor tóxico ambiental, radicales libres, qué sé yo, hay varios, mucha gente trabajando con Parkinson, y la estrategia terapéutica es potenciación de la actividad dopaminérgica central, ya sea directa o indirectamente, reducción de la hiperactividad dopaminérgica, por lo que le acabo de comentar. Y hay fármacos entonces que están siendo tratados o buscados intensamente para. ¿Qué hacen los fármacos antiparkinsonianos? Primero, inhiben la hiperactividad colinérgica central, ahí está el dietilcitinidina, prociclidina, y primero se lo tiene que haber pasado Alejandro Álvarez cuando pasó anticolinérgicos. Incremento de la función dopaminérgica central, aquí está entonces un sustituto, que es la levodopa, el sustituto de la dopamina. La dopamina no puede llegar si uno necesita dopamina por vía oral, obviamente. No, la dopamina es incapaz de atravesar la barrera hepática, pero va a actuar a nivel periférico, los receptores son dopaminérgicos periféricos, por lo tanto van a haber una serie de efectos secundarios. Ahora bien, hay enzimas que también degradan a la levodopa, y es la dopa carboxilasa periférica, por lo tanto, la forma de lograr que impedir que no se degrade la levodopa en forma periférica es inhibiéndola con la carbidopa y con la benzeracina, que son fármacos que inhiben a la dopa de carboxilasa periférica, con eso la concentración de L-dopa o levodopa es un poco más alta y uno puede asegurar entonces que su efecto, perdón, su concentración a nivel central sea significativa. Después uno podría, con algún fármaco que originalmente fue utilizado como antiviral, la amantadina, incrementar la síntesis y integración de dopamina a nivel central. Y finalmente lo que se está haciendo es bloquear el catabolismo, es decir, las vías que degradan dopa. Y como la dopa es una... es una monoamina, busquemos inhibidores de las monoamina oxidasa o incluso inhibidores de la catecol o metiltransferasa, que a veces es tacapone y el tolcapone, o obviamente inhibidores de la MAO, la selegilina. Además de todas las estrategias de la biología molecular que ahora están tratando de poner células embrionarias, o sea, plantas celulares en la sustancia líquida por inhibidores genética. Entonces, las estrategias farmacológicas son agonistas dopaminérgicos de la reacción y moduladores de factores neurotróficos, incluso capaces de promover el crecimiento de neuronas dopaminérgicas. Aquí hay factores de crecimiento. Lo que yo quiero hacer entonces es que a nivel del microestriado aumenten esas neuronas dopaminérgicas. El primer fármaco entonces es la L-dopa, precursor biológico por acción y que por acción de la dopa, perdón, de la descarboxilasa, es decir, se saca este grupo carboxilo y tenemos dopamina. Tanto la descarboxilasa a nivel central como a nivel periférico lo convierte en dopamina. ¿Cuál es la diferencia? La dopamina no puede atravesar la barrera hepatocefálica, la L-dopa sí la puede hacer. Por lo tanto, dice aproximadamente el 1% de lo utilizado por vía oral llega a nivel central. El 1%, o sea, muy poco. Entonces, si yo no inhibo a esta enzima a nivel periférico, el 1% se va al suelo. Y eso, si ustedes se dan cuenta, insisto, es lo mismo que la dopamina, solamente el grupo funcional se pierde con la nuestra oxidasa y estamos formando dopamina. Ahora, ¿por qué este fármaco es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica y la dopamina no? ¿Por qué este fármaco tiene un grupo amino y un grupo carboxilo? ¿Qué pasa con la carga neta? Cero. En cambio, la dopamina, ante ácido plasmático, se protona, por lo tanto no puede atravesarla. Este sí podría atravesar. Esa es la única razón de... Acá está entonces barrera hematoencefálica, la N-dopa por la nuestra carboxilasa se forma dopamina, pero la dopamina no puede atravesar. En cambio, la N-dopa, por lo que acabo de comentar, atraviesa la nuestra carboxilasa central, forma dopamina y con eso incrementamos los niveles de dopamina. Entonces, fíjense lo siguiente: los fármacos antipsicóticos que hacen son antagonistas de los receptores dopaminérgicos. Y en el Parkinson lo que está faltando es dopamina, entonces hay un contrasentido, que son los famosos efectos extrapiramidales de los fármacos antipsicóticos. Los efectos extrapiramidales están centrados específicamente en los efectos tipo Parkinson, que son los efectos secundarios propios de ese otro grupo de fármacos. ¿Quiénes inhiben a la dopa, a la descarboxilasa? La carbidopa. Si se encuentra carbidopa, si uno analiza la estructura química de la carbidopa, es lo mismo que la levodopa, que tenemos acá el grupo amino, obviamente tiene un amino adicional, tiene este otro grupo metilo adicional, por lo tanto, ¿tiene afinidad por el sustrato? Sí. ¿Cuál es el sustrato? Por la enzima, sí. Pero la inhibe. La inhibe. Entonces, con eso uno puede administrar de manera conjunta, en la misma tableta, se lleva una asociación de carbidopa y de levodopa. Y si uno no puede agregar esto, sale la conferencia de la sida, que es el otro fármaco, que también se han hecho en conjunto con la levodopa. ¿Qué tienen de particular? Por ejemplo, para que puedan servir como sustrato para la enzima, para que la enzima la reconozca, tienen el grupo catecol, la tiene la tilamina, que es lo propio que tiene la dopamina. Aquí, tengo la combinación fija de 10, 25 miligramos de carbidopa con 100 miligramos de levodopa o 25 miligramos de carbidopa y 250 de levodopa. Combinaciones varias hay para lograr que la concentración de dopamina a nivel central se aumente de manera efectiva. Y lo que se conoce, por ejemplo, son estas formas: 110, 25, 100, 25, 50, en el caso del CINEMED y en el caso del PARGODEL también. Por ejemplo, la dosis óptima efectiva de levodopa puede ser reducida en un 75%. Es decir, si yo doy la terapia combinada, la cantidad de levodopa que debo administrar se reduce en un 75%. Recuerden, obviamente, por mucho que yo administre a la carbidopa y a la vez de la sida como inhibidores felices de la dopa de carboxilasa periférica, siempre va a haber algo que se va a metabolizar. Por lo tanto, siempre van a haber efectos secundarios a nivel periférico. Pero si yo reduzco la dosis, la probabilidad de tener efectos secundarios por esta baja dosis es menor. ¿Qué se elimina? Se eliminan las náuseas, vómitos debido a receptores dopaminérgicos en el centro médico vulvar. Entonces, se bajan los efectos secundarios cuando uno administra grandes dosis de estos fármacos. ¿Qué más? Se viene el antagonismo, de toxina, solamente el porcentaje de pacientes. ¿Qué otros fármacos son buenos para el tratamiento de la del Parkinson? La cefepirina, inhibidor selectivo de la MAO-B, se puede incluso administrar con el levodopa, y la mucloverina, también otro inhibidor en este caso de la MAO-A. Por lo tanto, recuerden que estos neurotransmisores son recapturados y dependiendo de dónde se encuentran localizados la MAO-A y la MAO-B, una es intracelular, la otra es extracelular. Por lo tanto, las concentraciones plasmáticas en la hendidura sináptica de dopamina van a poder variar si yo inhibo a la enzima que la degrada. De esa forma, entonces, me estoy asegurando que la cantidad de neurotransmisor, que es lo que me está faltando en este caso, se aumente de manera significativa cuando agrego los inhibidores de la MAO. La cefepirina, por ejemplo, MAO-B, dosis terapéuticas no tienen acción antidepresiva, acción antidepresiva. Recuerden que yo nombré también que los fármacos quimados también tienen una acción antidepresiva. ¿Por qué? Porque estamos aumentando la cantidad de neurotransmisores. La acción directa sobre la sintomatología es mínima. ¿De qué deriva el doctor del Parkinson? Capacidad de potenciar la acción de la levodopa a inhibir su catabolismo. Disminuye, por ejemplo, la concentración de levodopa en un 30% si se administra en conjunto con inhibidores de la COM, la caracol o metiltransferasa, que está la tolcapona y la entalcapona. Si se dan cuenta, estos fármacos en cierta forma encierran en su grupo, ¿qué cosa? El grupo funcional que es sustrato de la COM, el grupo catecol. Aquí tenemos un catecol y aquí también tenemos un catecol, por lo tanto la presencia de este catecol hace que ellos sean reconocidos por la catecol o metiltransferasa, pero lo inhiben con su inhibición de carácter reversible. De esa forma entonces la enzima no queda disponible para degradar a los sustratos endógenos, y ese es el objetivo que se ha buscado con la tolcapona y la entalcapona respecto de fármacos inhibidores de la COM. Y finalmente este que está acá, y eso lo voy a pasar con más detalle cuando veamos fármacos antivirales, que es la amantadina. Se supone que este fármaco como antiviral es capaz de impedir la fusión de la membrana, perdón, de la proteína de la membrana viral con la proteína de la membrana celular, impidiendo la denudación del virus. Pero también se lo ha utilizado porque la amantadina no está definido qué es lo que hace, pero podría aumentar la síntesis de dopamina o inhibir su recaptación a nivel de la sinapsis. Hay varios derivados de la amantadina, pero este es el único que se ha utilizado. Está la rimantadina, la tromantadina y otros cuantos más que tienen una utilidad más bien antiviral. Y está claro que si lo que uno quiere es aumentar el efecto de la vía dopaminérgica, la respuesta es sí. ¿Cómo aumento yo la respuesta dopaminérgica si no hay dopamina? Buscando fármacos agonistas dopaminérgicos. Es lógico, pero complicado, porque ¿cómo van a tener selectividad sobre esos tipos de receptores? Entonces, uno de los fármacos iniciales fue la bromocriptina, derivado de ergot, y el gran problema que tiene que es agonista receptor B2 y también agonista parcial del receptor B1. Pero el problema presente es el receptor B2, básicamente. Entonces, comienzan todos los efectos secundarios por los derivados del ergot. Además, recuerden que también los derivados del ergot se utilizan para el tratamiento de la migraña, porque tienen el efecto de los receptores alfa. Entonces, el efecto no es tan específico. Pero la bromocriptina inicialmente se utilizó, aunque tiene otros efectos también, por ejemplo, en lo que es... ¿Dónde están los receptores dopaminérgicos? Dije, en el microfiado, el tubo infundibular y el mesolítico cortical. El tubo infundibular regula a la lactancia. ¿Cierto? ¿Cómo controla la lactancia? Bromocriptina es uno de los fármacos que se utiliza para cortar la lactancia. Y aquí está la percolina y este otro, la carbercolina, que son fármacos derivados del ergot, de los cuales se ha intentado tener agonistas para los receptores dopaminérgicos. Y este es un agonista de 2 y de 1, y la carbercolina es un agonista de receptores de 2. Ahora yo me recuerdo, por ejemplo, que la carbercolina se ha utilizado incluso a nivel de algunos problemas de hipófisis, donde se supone que hay algunos receptores de 2 que pueden estar produciendo un adenoma de tipo hipófisis. ¿Qué les quiero decir en otras palabras? Que tanto la percolina como la carbercolina no han sido los fármacos que han ido a solucionar el problema de Parkinson. Hasta ahora yo creo que el Parkinson va ganando, por lejos. Y de la misma forma, si tú el pramipexol, agonista al receptor de 3, solo le agonista al receptor de 2, y el ropirinol agonista del receptor de 2. Entonces, con estos fármacos, aquí ustedes se recuerdan de este grupo funcional, eso que lo define, es un isótero del catecol. esto es un estudio del caricol, por lo tanto el caricol aquí está presente. El grupo amino está presente, obviamente las cadenas que tienen los grupos aminos son bastante más voluminosas, pero hay una cierta semejanza oculta en esos grupos funcionales que dan la idea entonces de que eso es un caricol. ¿Sí? La estructura química se asemeja a la dopamina actúa sustituyendo a esta, los receptores postsinápticos. Dice eficacia inferior a la levodopa. La levodopa sigue siendo, sigue marcando el rumbo. Hay que ajustar dosis, tiempo, en tratamientos combinados con levodopa. Y finalmente terminamos con esto, que ustedes lo conocen, se lo pasó a Alejandro seguramente, como fármacos anticolinérgicos, el bifenideno, el triestinidilo y la difenidramina. La única utilidad es reducir el tono colinérgico exacerbado, puesto que las neuronas colinérgicas que inyectan a las colinérgicas no están presentes, por lo tanto el tono aumenta. Y lo que está tratando de hacer con esto es reducir el tono colinérgico que está más acelerado. Y aquí dice fármaco usado en el Parkinson, entonces ahí está por ejemplo la carbidopa, levodopa, agonista de la dopamina, inhibidor de la MAO, anticolinérgicos, la difenidramina, el mismo antihistamínico, la amantadina, que eso que acabamos de comentar recién, y aquí hay algunos antidepresivos que también podrían, diga. Entonces, ¿el Parkinson se utiliza un MAO? Sí, pues yo te lo mostré recién en una segunda rata. Que depende de dónde se utiliza el estímulo, porque recuerda que hay un estímulo que está localizado en la neurona sináptica y otra que está localizado en la neurona presináptica. Por lo tanto, cuando se recarga, además que está dentro de la llegada, por lo tanto, las neuronas son más acumuladas. Entonces, sí, se utiliza también, pero lejos que lleva el. Terminamos. Entonces, resumen. Hasta este materia, hasta ahora, hasta este, esta es la prueba del lunes 24. Seguramente a las 18 horas. Voy a moverme ahora mismo, y voy a subir la clase ahora mismo para que las tengan para la prueba. Mucho gusto, muchas gracias, sigan participando. Eso sí, se está enterando la policía.